Hemos presentado a usted en Radio Universidad Veracruzana la voz, la música romántica de los famosos tríos que hicieron época en los años 60 y desde luego el más destacado, el que acabamos de oír, Los Panchos. La hora correcta, Radio Universidad Veracruzana, se las proporciona 10 horas a 2 minutos 42 segundos. Continuamos con la temperatura de 17 grados Celsius en la capital veracruzana. Vamos a dar continuidad a la programación para el día de hoy y es precisamente el Jardín de las Delicias. Radio Universidad Veracruzana presenta El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Hoy escucharemos tres de los célebres cuartetos y nuevos cuartetos de París, para flauta traversa, violín, viola da gamba y clavecín, de Georg-Philipp Telemann. En primer término presentamos a su atención, el nuevo cuarteto número 4 en si bemol menor, número 4, en 6 movimientos. Preludio, vivamente. Corrente. Alegre. Rápido. Triste, y, menueto, moderado. Interpreta el cuarteto francés, Nevermind, integrado por Ambeson en el traverso, Louis Creach en el violín, Robin Faro a la viola da gamba, y Jean Rondeau en el clavecín. Thank you. Escuchamos el nuevo cuarteto número 4 en si bemol menor, número 4, del libro de nuevos cuartetos de París de Georg Philipp Telemann, en 6 movimientos. Interpretó el cuarteto francés, Nevermind, integrado por Ambeson en el traverso, Louis Creach en el violín, Robin Faro a la viola da gamba, y Jean Rondeau en el clavecín. A continuación, con los mismos intérpretes presentamos el concierto primo en sol mayor número 1, del libro de cuartetos de París de Georg Philipp Telemann, en 5 movimientos. Grave allegro grave. Largo. Presto. Largo y allegro. Thank you.

Thank you. la parte final de nuestro espacio.